Chanchoshi, te detimone, sabe que fue el culme y te une. Muy buenos días a todas y a todos. He iniciado mi saludo en mi idioma maya, Topic-Ancobalán. Para nosotros es un placer estar con ustedes, compartir este evento importantísimo y también estar acá en este lugar hermoso que para nosotros significa una gran esperanza para nuestros pueblos. Felicitaciones por este modelo, por esta forma de organización y también por el recibimiento que hemos tenido en esta estancia acá, en esta comunidad y pueblo. Bueno, compañeros y compañeras, el día de ayer conocimos lo que es el modelo extractivo minero, todas sus consecuencias. Igual que México y toda Centroamérica, hemos tenido grandes problemas de represión, grandes problemas de criminalización de las luchas, pero quisiera iniciar mi intervención compartiendo una de las pocas felicidades que hemos tenido en el proceso de lucha, que constituye la liberación de los 8 presos políticos de Santa Cruz Barías, que se realizó el pasado 12 de enero, compañeros que fueron encarcelados por la defensa del territorio, pero gracias al esfuerzo colectivo, gracias al esfuerzo coordinado, dieron en libertad a estos compañeros. Por eso, desde aquí les enviamos un fraternal saludo y también queremos compartir con ustedes esa felicidad. Los pueblos también queremos compartir. Creo que hay sabotaje. Muy bien, gracias, ahí estamos. Bueno, entonces también queremos aclarar que en nuestro país, Guatemala, hay diferentes manifestaciones de lucha, diferentes formas de organización que son muy importantes. Pero en esta oportunidad nosotros vamos a enfocar el trabajo que nosotros hemos realizado desde el occidente de Guatemala, que ha sido la lucha por la promoción del derecho a la consulta. Entonces, compañeras y compañeros, para nosotros la consulta es una práctica ancestral de los pueblos de participación y toma de decisión. Eso es para empezar. Que si bien es cierto, ha sido reconocido por leyes nacionales e internacionales, pero los pueblos originarios hemos realizado el proceso de consulta desde mucho antes que se establecieron estos estados en el marco de la invasión. Entonces, para nosotros, mejor sigamos. Para nosotros, entonces, la consulta que se ha realizado en Guatemala tiene y debe tener ciertas características. Para nosotros la consulta debe realizarse con carácter previo, porque lo que están haciendo las empresas ahorita es que van a hacer la consulta ya cuando la empresa está en el territorio. Para nosotros la consulta ha sido una acción de prevención. Hemos realizado, esto ha sido una de las grandes ventajas en Guatemala, que las consultas se han realizado previo a la penetración de las empresas transnacionales a nuestros territorios. También es importante decir que la consulta no se agota con la mera información, con trámites de audiencia o de información. La consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento que genere confianza entre las partes. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que la consulta no, en la consulta no debe intervenir una empresa, como lo están haciendo actualmente. A las empresas no les compete realizar la consulta, porque hoy en día las empresas convocan a las autoridades y organizaciones o líderes comunitarios, les ofrecen un almuerzo y dicen que ya hicieron la consulta. Entonces, para nosotros la consulta debe ser de buena fe. Esas consultas que realizan las empresas, para nosotros son consultas de mala fe. Por eso le agregamos este ingrediente de buena fe, porque debe ser una consulta, una autoconsulta entre los pueblos. También para nosotros la consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas de los pueblos, a través de nuestras organizaciones, a través de nuestras autoridades. Así debe ser y así se ha realizado el proceso de consulta. Entonces la consulta debe ser sistemática y transparente. En Guatemala, nosotros hemos posicionado el derecho a la consulta como el poder de los pueblos. Nosotros hemos, de alguna manera, dado más importancia al proceso de consulta desde lo político y no tanto desde lo legal. Creo que eso se dijo el día de ayer. La ley que está establecido en nuestros territorios, que se hizo sin nuestra participación, esa ley se presta a todo. Entonces, para nosotros, entonces, la consulta constituye el poder de los pueblos. La consulta, desde nuestros idiomas, existe la consulta. Por ejemplo, Lahti, en nuestros idiomas maya, Popti y Chu, Umlabal, en nuestros idiomas Anjoval y Acateco. La consulta constituye un principio ancestral de participación y toma de decisiones. La consulta es el resultado de un consenso comunitario que se transforma en el poder político de los pueblos. Por lo tanto, la consulta es un derecho histórico que se practica en la vida cotidiana y es parte del sistema jurídico del pueblo maya. Entonces, ¿qué significa la consulta para nosotros? La consulta es todo. La consulta no es la asamblea, simplemente. La consulta no es el proceso de votación, simplemente. Para nosotros la consulta es organización, es consenso y unidad. La consulta es poder político. La consulta es libre determinación. La consulta es participación directa. La consulta está haciendo historia. La consulta es sabiduría y espiritualidad. Y sobre todo, la consulta significa solidaridad entre nuestros hermanos y entre nuestros pueblos. La consulta entonces para nosotros es sagrada, es la decisión comunitaria, no se negocia, se defiende. Bueno, entonces hemos hablado de la legitimidad de la consulta, lo que nosotros le hemos llamado el poder político de la consulta, el poder de los pueblos. Pero también la consulta tiene su base legal en la propia Constitución Política de Guatemala. En el artículo 66 habla de que el Estado debe reconocer, respetar y promover las formas de vida, costumbres y tradiciones y formas de organización de los pueblos indígenas. También se habla del artículo 46 sobre la preeminencia del derecho internacional. En el marco del proceso de paz, en el acuerdo de identidad de pueblos indígenas, se hicieron reformas a 3 leyes de participación ciudadana. Entonces, en el Código Municipal, que es la legislación municipal, también se reconoce claramente lo que es el derecho a la consulta. Pero también nosotros hemos utilizado el convenio 169 de la OIT, especialmente el artículo 6, donde habla claramente sobre el derecho a la consulta, que se debe realizar de acuerdo a las costumbres y tradiciones de los pueblos. Pero también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ha reconocido entonces el autogobierno, la libre determinación, territorio y autonomía para los pueblos indígenas. En esta lucha, compañeras y compañeros, no todo ha sido fácil. Ha habido un trabajo de descalificación, ha habido un trabajo de también deslegitimación de este proceso de consulta. Para nosotros hemos identificado algunos adversarios de la consulta. El principal adversario para nosotros es el sistema de partidos políticos, porque no nos entienden. No nos entienden, o ellos creo que no les hacemos caso. La misma oligarquía nacional, que cree que Guatemala sigue siendo su finca y que ellos tienen que dar las órdenes y no los pueblos tienen que decidir, porque con la consulta comunitaria es la decisión comunitaria que estamos posicionando actualmente. Las empresas nacionales y transnacionales, por los intereses económicos que prevalecen. El ejército, Guatemala, como ustedes saben, ha sido militarizado, hemos tenido una cultura de violencia y de represión histórica. Los programas sociales y el propio modelo neoliberal o modelo corporación-nación que ahora se está posicionando. Entonces, la respuesta del Estado, nosotros estamos convencidos que en Guatemala, igual que en muchos países, existe ese racismo institucional, la represión y militarización, la persecución legal contra nuestras autoridades y líderes y lideresas, el control territorial también son las respuestas que hemos obtenido en estos últimos años en nuestra lucha pacífica en defensa del territorio. El ejemplo más claro fue el caso de Varillas, el caso donde hablamos al principio que este gobierno de corte militar oligárquico quiso y planificó en Santa Cruz Varillas un una etapa, digamos, acelerada de provocación de violencia para prácticamente desmontar la movilización y resistencia comunitaria. Sin embargo, gracias a la movilización local, la articulación nacional e internacional, eso no le funcionó. Creo que en el caso de Santa Cruz Barías se le está viendo para abajo al gobierno, porque ya tenemos en libertad a los presos políticos. La empresa no ha podido iniciar, digamos, la construcción de una hidroeléctrica en ese territorio. El proceso de la consulta ha tenido continuidad, no se ha quedado, digamos, con la consulta misma. Nosotros hemos realizado la declaración de territorios libres de minería. Es decir, hemos construido acuerdos políticos entre varios municipios que tenemos las mismas características geográficas y también lingüísticas. Sobre todo, pertenecemos a una misma nación, nación maya, ¿verdad? Y eso creo que se ha realizado en el pueblo maya Poptí, en el pueblo Ancobal, en el pueblo Chuj y el pueblo Mam. En el caso, por ejemplo, del pueblo Ancobal, 8 municipios se han reunido, todas las autoridades, organizaciones y representantes, para tomar la determinación. Bueno, aquí ya no nos vamos a defender por municipio, sino por territorio. Por territorio, porque las minerías, los proyectos mineros no respetan territorios, atraviesan territorios. Entonces eso nos ha permitido tener esa visión de articular, y a nosotros le llamamos la reconstitución de nuestros territorios originarios, ¿verdad? Por eso es que hemos organizado la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango y el Consejo de Pueblos de Occidente. El derecho a la consulta se ha posicionado no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Las mismas Naciones Unidas han tenido que cambiar su discurso en torno al derecho a la consulta. Nosotros tuvimos en el 2010 al relator de las Naciones Unidas, James Anaya, donde le hicimos ver todo el proceso de lucha pacífica que se ha realizado en los territorios y la violación del derecho a la consulta. También en Guatemala han empezado, digamos, a contrarrestar este derecho a la consulta. El gobierno quiso imponer un reglamento al derecho a la consulta desde los intereses empresariales, pero nosotros, el Consejo de Pueblos y con otras organizaciones a nivel nacional, interpusimos un amparo contra el reglamento, y afortunadamente la Corte de Constitucionalidad nos dio la razón. Es la primera vez en Guatemala donde desde los pueblos indígenas pues ya existe una acción legal de esta naturaleza, y la cual fue ganada. Actualmente tenemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de minería, porque la ley de minería fue aprobada en 1997 y no reconoce, no aparece ahí el derecho a la consulta. Si la Corte de Constitucionalidad declara la ley de minería como inconstitucional, va a querer entonces decir que todas las licencias, todas las concesiones mineras que se realizaron desde 1997 para acá son ilegales. Se tienen que declarar ilegales. Entonces, esto es el trabajo, digamos, político a nivel, digamos, nacional, lo que se está haciendo en el tema del derecho a la consulta. Nuestros logros, entonces, ha sido una nueva forma de movilización comunitaria. Las licencias mineras se han otorgado en su mayoría desde el 2005 hasta la fecha, pero nosotros sabemos que por las consultas comunitarias hemos logrado frenar la expansión minera en nuestros territorios, porque en el occidente de Guatemala apenas opera la mina Marlin y ellos tienen muchas, muchas concesiones a su favor, a su alrededor, pero no han logrado expandir. Para nosotros es el punto de partida para la articulación y propuesta política de los pueblos. Con la consulta comunitaria hemos logrado posicionar los derechos específicos de nuestros pueblos, disminuir el fraccionamiento comunitario y también el proceso de construcción de la democracia directa y participativa que tanto necesitan nuestros pueblos. Quiero finalizar entonces que nuestros retos siguen siendo superar las divisiones, la dispersión, así como la lucha sectorial. Contrarrestar la descalificación de nuestros adversarios, superar la presión de los partidos políticos y el proceso electoral. Contrarrestar el discurso del falso desarrollo. Construir articulación, consensos y propuesta de los pueblos hacia un proyecto político alternativo y sobre todo la sostenibilidad del proceso. Muchas gracias, compañeras y compañeros.